tanto que no sé cómo expresar mi gratitud por lo que has hecho tú por mí. Me diste amor, me diste paz, tomaste de tu plenitud para llenarme de tu luz. Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir, rodeado de tu bendición en mi existir. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón. Seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón. La la la la. Me has inundado de tu amor, de tu ternura y comprensión, de tu cuidado y tu calor. La mañana puedo ver cuando respiro y miro el sol que permanece siempre fiel. Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir, rodeado de tu bendición en mi existir. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón, y no me faltará reino. Tengo un camino pa' seguir, tengo un amor pa' compartir, tengo una voz y un corazón. Tengo la vida y tengo el sol. Tengo razones pa' vivir, tengo canciones pa' escribir, tengo una voz y un corazón. Y no me faltará reino. Tengo un camino pa' seguir, amor para compartir, tengo una voz y un corazón. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón, y no me falta nada, no. Tengo un camino pa' seguir, tengo un amor pa' compartir, tengo una voz y un corazón. Tengo la vida y tengo el sol. Tengo razones pa' vivir, tengo canciones pa' escribir, tengo una voz y un corazón. Tengo razones para vivir.